domina uno de los mejores programas para dibujar. En este curso aprenderás herramientas para Illustrator y cómo digitalizar tus ilustraciones. ¿Qué aprenderás en este curso? Aprenderás de manera divertida y didáctica cómo usar Illustrator desde cero. Conocerás qué es una ilustración digital y su eficacia en el diseño gráfico a diferencia de técnicas tradicionales. Descubrirás las herramientas más eficaces y aprenderás a sacarle el máximo provecho para diseñar complejas ilustraciones digitales. Potenciarás tu creatividad y dejarás volar tu imaginación a través del diseño digital, aprendiendo para qué sirve Adobe Illustrator y cuáles son sus características principales. Conocerás atajos de Illustrator y tips para realizar tu trabajo más eficiente. Tendrás en claro los conceptos claves para componer una ilustración, hacer un boceto y desarrollar un proyecto final. Este curso contiene 89 videos con un peso de 4.93 GB y un archivo tipo ZIP descargable con un peso de 187 MB. Si tienes problemas con algunos videos, presiona el botón de ayuda. Somos Xerox Security.